a recordarte una vez más. Si la ven, no le digan que yo estoy perdido, de que estoy sufriendo desde que no estás conmigo. Tal vez años pasarán y el dolor me llevará a la locura y a recordarte una vez más. Recordarte una vez más.